Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? Estás, hermano? Bien. Nada. ¿Qué querés? Nada. ¿Querés que Yo quiero vayamos? que... Vamos a... ¿A un restaurante más tarde? Como a Sí. las 10:30. Sí. ¿Querés? Dale. Bueno, lo vemos allá. ¿Y vos qué haces? Nada. Bueno, dale. Chao. Voy a meter a caca. Bueno, dale. Chao. Bueno, chao. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien. Vamos, entremos. Chao. ¿Qué pedimos? Mesera, que sí. Mesera. Sí, que lo que quieren. Una empanada. Deme empanadas, una Empanadas no hamburguesa. lo queda hasta ahora. Oh, bueno, deme papa frita, una hamburguesa de una hamburguesa grande y una pizza. Ok, en el mismo plato. No. Oh, Dios. Está muy fea la comida. Yo no la hice la comida, no sé, no me lo cocinero. Y le digo verdad, qué me está pasó. muy fea. No, no se siente el gusto. Eso es lo que pasa. Deme, les lo llevo a los cocineros que se fijan que le hicieron nada a esta comida. Bueno, dale. Ah, y también queremos una coca. Bueno, ahí vengo. Ay, estaba muy fea esa comida, ¿viste? Tomen la coca. Muchas gracias. A esta hora la comida no te da, si menos sé, porque no tienen condimento. El kiosco está cerrado, ¿se pueden salir? Bueno, por dale. Favor. Chao. Vamos. Chao. Ahora vamos a tener que ir a otro. Ajá, ¿crees? Bueno, entonces vamos a otro que está por la calle... San Martín. San Martín, allá, la que está allá del otro lado, cruzando el puente. Vamos. Vamos. Bueno, hermano, ya llegamos. ¿Qué hora es? Son las... Decime la hora. Las 2. Las 12. ¿Y qué más? Las 12:30. Ah, bueno, dale. Bueno, vamos, entremos. Entramos primero. Mesera. Ahí voy. Hola. ¿Otra vez? Mira, la misma mesera, la que vimos allá. ¿Qué es lo que van a pedir? Me imagino que acá no van a hacer la comida fea. No sé. Bueno. Lo mismo que pedimos allá. ¿Qué es lo que pedieron allá? Yo no estuve en aquel kiosco. Deme unas papas, empanadas, una hamburguesa grande. Esto es lo que era la hamburguesa, quedan empanadas y pizza y papitas y pancho nomás. Bueno, deme eso. Bueno. Ah, y una coca. Ok. Deme unas cosas. ¿Está bien esta comida? Está bien. Sí. ¿Cuánto sería? 8.000. Yo pongo 6 y voy a poner 6 también. Bueno, tomen. Gracias, hasta luego. Chao. Vamos, hermano. ¿Y dónde lo vamos? Vamos a bailar. Hola, mijito. ¿Vamos al parque? Sí. Pregúntale a tu mamá. Bueno, ¿me puedo llamar para qué? Sí, bueno, vamos. Vamos. Allá en el parque lo va a esperar tu hermano. En el parque vamos a estar un ratito y viene tu hermano y lo vamos y lo guardo en la casa. Hola, abuela. Hola, ¿vas al parque? Sí, un poquito más tarde porque estoy trabajando y salgo como a las 12:30. Bueno, te esperamos, pero que no vaya tan tarde. Bueno, dale. Chao. No, mire, ¿por qué hiciste eso con el mesero? Porque sí. ¿Por qué estás por tan mal? Nunca más te voy a hacer. Vamos a la casa. Hola, abuela. Hola. ¿Qué pasó? No, que tu hermano le pegó a un mesero. ¿Por qué hiciste eso? Porque sí. ¿Y pero por qué le pegaste? Decime. Porque... la comida muy fea. No tiene nada que ver eso. Ahora vos estás castigo, no vas a hacer ni el teléfono ni nada, no vas a salir a jugar. Ahora con el hielo yo soy a tu mamá porque te portaste muy mal hoy en el parque. La verdad. Tienes más, te das el helado que te compré y que salió muy caro. Encima que te compró juguete el abuelo y vos lo tiraste y lo rompiste. Es un niño muy mal educado. Maleducado. Ahora que me llamo a la casa, le diré a tu mamá que te dé con vos, te nunca más te voy a meter al parque. Es verdad, y aparte vos estás castigado, no vas a poder salir más. ¿Por qué?